Caos informativo, una mirada joven para problemas viejos, muy viejos. www.radiocaos.com.ar. Bueno, estamos en un nuevo boletín de Radio Caos. Seguimos acá desde la Facultad de Ciencias Sociales, desde la sede de Parque Centenario, acompañando la toma que están llevando a cabo los estudiantes. Y sobre todas las cosas, tenemos un boletín muy importante porque hay novedades desde acá y novedades importantes, no muy alegres, pero importantes. Para que nos cuentes las novedades, tenemos acá a mi lado a Alejandra Costa, recién llegadita del Instituto Gino Germani, donde los estudiantes de Ciencias Sociales, como asamblea, habían decidido enviar una delegación de algunos estudiantes de acá, desde la sede de Parque Centenario, para intentar hablar con el rector Schuster, ¿no? Porque bueno, hay su facultad está en toma, las tres sedes están tomadas, la idea es tratar de hablar con el rector para tratar de solucionar esto, para poder tener un diálogo. Y bueno, esta delegación fue al Instituto Gino Germani para contarnos qué pasó en el Instituto Gino Germani. Acá está Alejandra Costa. Buenas tardes, Alejandra. Hola, buenas tardes, chicos. Y bueno, como bien decía mi compañera Eva, nos acercamos al Instituto Germani con una comisión de chicos de acá de la Facultad de Ciencias Sociales, pero nos recibió de forma amable, igual, la secretaria del decano Schuster, admitiendo que, bueno, que el señor estaba ocupado, que no nos podía atender, y lo único que hizo fue tomarnos los datos, pedirnos el número de teléfono, y que él que ella seguramente se iba a comunicar con nosotros. Pero bueno, nada. Es un poco raro que el decano de la Facultad de Ciencias Sociales esté tan ocupado como para no poder hablar con los estudiantes de su facultad que están tomando su facultad. Es algo que suena bastante raro. No sé qué contenidos académicos están manejando en este momento, señor Schuster, porque en este momento no hay clase en ninguna de las tres facultades. Vaya uno a saber en qué está ocupado, ¿no? Sí, la verdad que no sabemos en qué corno está ocupado, pero sería hora de que intente dialogar con los estudiantes y no tanto con los docentes. Me parece que fuimos a hablar bien, pero el señor no está abierto al diálogo. Bueno, si quieren saber un poco más de quién es Schuster, pueden escuchar el boletín que salió hoy a la mañana, donde había algunos audios de Schuster dialogando con los estudiantes después de que a la compañera que estudia en la sede de Marcelo T. Alvear se le cayó una viga muy cerca de ella. Cuando Schuster estuvo dialogando con ella, pudimos escucharlo y está muy claro en ese boletín que primero no tenía reconocido su rostro. Ella había estado desfilando por los medios durante todo el día y sin embargo Schuster no sabía quién era ella, digamos, no conocía su cara. Y además de eso, el señor Schuster se sintió muy aliviado y se fue a su casa un poco más tranquilo, porque afortunadamente la viga no había lastimado a nadie. Se ve que si una viga se cae, nadie se muere, no es muy grave para el señor Schuster. Esto es simplemente un boletín informativo contando las últimas novedades desde acá, pero tenemos unos audios para presentar, ¿no, Alejandra? Así es, Eva. Bueno, ahora va a hablar Federico, que es miembro de la Izquierda Socialista, que tiene la presidencia del Centro de Ciencias Sociales. No nos recibieron, vinimos una delegación para hablar con el decano Federico Schuster, que sabíamos que iba a tener una reunión con varios docentes para tratar el tema sobre las tomas de las facultades y, digamos, la denuncia que estamos haciendo sobre las condiciones edilicias y de cursada en general. Se ve que el decano estaba muy ocupado porque estaba en la oficina de Gino Germani, fue la secretaria a preguntarle si nos podía recibir y dijo que no. Se ve que estaba justo chateando por Messenger o algo y no podía interrumpirlo, así que seguimos con la negativa por parte del decano de mirar a la cara a los que sufrimos su política en la universidad. Sigue sin haber una respuesta hacia nosotros y alguien que hace 8 años que es la gestión de esta facultad sigue sin hacerse responsable de las consecuencias de su acción o inacción política y de tratar de mejorar las condiciones en las que todos estudiamos o trabajamos en la facultad. ¿Cómo va a seguir el plan de lucha? El plan de lucha evidentemente se va a tener que resolver en la asamblea. Hoy día viernes tenemos una asamblea en conjunto, una asamblea general con todas las sedes de sociales. Se hace una linda instancia para realmente balancear lo que fue esta semana, que fue una semana de muy intensa lucha y muy interesante, con con mucha participación, y lo que tenemos que ver es no solo balancear y sacar lo mejor y aprender de los por ahí errores que cometimos, para tener, digamos, una orientación para los días que vienen y poder no solo seguir con la fuerza con la que estamos, sino profundizar y aumentar la cantidad de compañeros que estén participando. Así que lo que se debatirá esta asamblea es ver las mejores formas para que eso ocurra y ver cómo podemos potenciar la lucha y ver cómo podemos arrancar esta conquista del edificio, del presupuesto, de los salarios docentes. Bueno, ahora nos encontramos con Adrián Primerano, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales. Él nos cuenta un poco la situación en la sede de Marcelo T. de Alvear y cómo va a seguir un poco el plan de lucha acá en adelante. Bueno, está la facultad tomada, las 13 de la facultad, desde el día martes a la noche, o sea, miércoles, jueves y hoy. Y bueno, estamos reclamando de que se terminen las obras para construir el edificio único para la facultad y también el apoyo a paro docente de 96 horas que termina el día de mañana. Bueno, el plan de lucha tiene que ver con esto, digamos, con ver de qué manera nosotros presionamos tanto al decano, al rector, como al gobierno, para que aparezcan las partidas presupuestarias, o sea, el dinero que hace falta, que son alrededor de 30 millones de pesos para que termine la obra del edificio único, que es un reclamo de nuestra facultad desde hace varios años, porque ya cursamos en condiciones que, no sé, después, si ustedes pueden pegarse una vuelta, terribles, digamos, no hay salida de emergencias, no hay luces de emergencia, las salidas de las escaleras no alcanzan para evacuar a toda la cantidad de gente que cursa acá a la tarde, que son miles de personas. Si ocurriera un accidente, acá morirían miles, sería un cromañón, ese cromañón en potencia. Y el plan de hecho tiene que ver con conseguir esas partidas o conseguir, digamos, una respuesta del gobierno inmediatamente, porque no consideramos que no podemos cursar más en estas condiciones y que todo el mundo que está acá adentro, tanto trabajadores docentes, no docentes, estudiantes, corremos peligro de nuestras vidas. Bueno, oyentes de radiocaos.com.ar, estas son acá las últimas novedades que tenemos desde la sede de Parque Centenario. Acuérdense que nosotros estamos transmitiendo desde acá, acompañando todo lo que está sucediendo en la toma de esta facultad, pero también en la toma de todas las otras facultades. Pueden escuchar los boletines de todo el día que estuvimos hablando con los estudiantes de filosofía, con los estudiantes de arquitectura, con los estudiantes de psicología, para ver en qué están sus tomas. Vamos a estar tratando de hablar también con los estudiantes secundarios. Recordemos que el conflicto de la educación no es solo de la Universidad de Buenos Aires. Nada, volvemos a repetir, acá hay una asamblea en la sede del Parque Centenario de la Facultad de Ciencias Sociales. Acá hay una asamblea de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales. Acá, vamos a decir la verdad, en la toma está muy movilizada. Hay muchos estudiantes, tanto de las agrupaciones como estudiantes independientes. También esto es un poco para hablarle a los estudiantes independientes que muchas veces no tienen ganas de sumarse a esto porque piensan que desde las agrupaciones a veces no se manejan bien las cosas. Decirles que esto no es una lucha de ninguna agrupación, que esto es una lucha de todos los estudiantes que están tratando de defender la educación pública, y que acá no hay agrupados sino agrupados, sino que somos estudiantes de ciencias sociales defendiendo la educación pública. Vamos a intentar en un rato más sacar otro boletín. Por ahora es todo desde acá, sigan escuchando y sobre todo sigan difundiendo. Mi nombre es María Bamira, estuve con Alejandra Costa. Buenas tardes. www.radiocaos.com.ar